Bueno, Randall, regresa al gol, dos goles el día de hoy, uno de penal, que usted sigue con esa racha sin fallar penal. ¿Qué criterio le merece eso? Sí, bueno, lo más importante es que el equipo sacó tres puntos que necesitaba para la credibilidad del trabajo que veníamos haciendo, que estábamos conscientes que es un muy buen trabajo. Lamentablemente, en los tres partidos anteriores el equipo no pudo mantener el resultado. Hoy se nos quiso venir también pues lo mismo, no mantuvimos ese 1-0, al final nos empatan, pero el equipo sacó coraje y pues gracias a Dios nos encontramos esa jugada que terminó un gol. ¿Cuál fue la clave para que el Cartaginés sacara sus primeros tres puntos de local y en el campeonato? Siento que hoy el equipo entró mentalizado a jugar 95-98 minutos a 100 por hora, dando todo, no dando una sola pelota por perdida, y eso es la clave, ¿verdad? Es un equipo con ganas, con hambre, que quiere hacer las cosas bien este torneo, y pues a Dios gracias se nos da, como le digo, un resultado que necesitábamos mucho. De lo personal, Randa, al volver después del paso por la selección, de la sanción, y empezar a ser referente en ofensiva para Cartaginés, ¿qué significa también? Eso significa confianza para mí. El profesor me ha ayudado mucho. La semana pasada pues me justificó un poco porque no había estado en la pretemporada con el equipo. Obviamente de una semana a otra no va a haber una gran mejoría, pero hoy el equipo tuvo más ganas, hoy estuve un poco mejor, tampoco estuve como debería estar, pero a Dios gracias el equipo gana y eso es importante. Y ese segundo gol, muy buen gol. Sí, como le digo, me parecía injusto que nos llegaran a empatar en esa jugada, aunque Saprissa también hizo buen partido, hizo su juego, pero nosotros siento que pusimos un poquito más, lo que nos estaba haciendo falta en los otros partidos, y como le digo, tres puntos que nos dan confianza para lo que viene. ¿Cómo debe encarar el Cartaginés el próximo encuentro en contra de Orión el próximo jueves? Igual que hoy, tiene que salir a ganar, tiene que salir a buscar tres puntos en casa, porque somos conscientes que este torneo solo clasifican cuatro, es un poco más competitivo y tenemos que jugar con eso. A pesar de no hacer pretemporada, bueno, está jugando 90 minutos, ¿verdad? Y creo que lo hace a un buen ritmo, a un buen nivel. Sí, eso es por la confianza que me da el grupo, el profesor, los compañeros, y yo voy hasta donde no pueda, ¿verdad? Por momentos sí me pasa la factura, me siento un poco cansado, pero trato de dar lo máximo para ayudar al equipo. ¿Alguna dedicatoria en especial de estos gol de Randall? Pues para Dios, que siempre me ayuda, y para mi familia, que es la que siempre me apoya. ¿Es un golpe anímico eso, Randall, para el grupo en el Cartaginés? Sí, o sea, el equipo, como le digo, venía trabajando muy bien por diferentes cosas, no habíamos mantenido los resultados y la verdad nos duele mucho, ya no podemos hacer nada, pero hoy fue un poco diferente, pudimos mantener, y eso es importante, esa reacción que nos empaten en el 90 y todavía la última jugada, seguir adelante, eso realmente es de alabar del equipo.